todo, yo digo, volver atrás, recordar los errores que me hicieron cambiar. Tu corazón, poder estar contigo, grita estar contigo. Tu corazón, pide estar conmigo, grita estar conmigo. Yo sueño mirando el cielo, buenas estrellas a lo lejos. La noche es oscura, esta noche es oscura. Nena, te echo de menos, pero debo olvidarlo todo. No quiero seguir sufriendo, si cada vez está más lejos. Te doy lo siento, como cuando lo hacíamos bonito, despacio. Dormido a tu lado, escuchando el vacío de un corazón perdido. Ya sé lo que hice mal, por eso debo cambiar. Si no te quise lo suficiente, lo puedo arreglar. Pero no quiero estar preparado para intentarlo una vez más. Amar más, llorar más, desearte una vez más. Tengo miedo a que más adelante tenga que decir. No sé cómo decirle a mi corazón que ya no estás. ¿Qué te ha sido? ¿Qué te ha sido? Esto no lo aguanto, me vuelve loco. Cuando pensé que le había dicho todo, cuando pensé olvidarlo todo, yo digo, volver atrás, recordar los errores que me hicieron cambiar. ¿Qué? Tu corazón, poder estar contigo, grita estar contigo. ¿Qué? Tu corazón, pide estar conmigo, grita. Escucha, estar conmigo. Todo se fue como un castillo de arena en la playa. Una mañana me levanté con esperanzas de seguir en pie. No sé qué hacer, si borrar de mi memoria el amor que di y nunca recibí. No sé si olvidarme de ti, deshacerme en tus fotos y tus cartas, de todo lo que tengo sobre ti. Olvidarme de ti, mi único destino, mi meta a seguir. Espero no sufrir, sentir un cálido beso tuyo. Ya lo he sufrido suficiente, ya no siento tus abrazos, tú te amo. Se me borraron los momentos vividos de mi memoria, lo he clavado. Pero dime tú, ¿cómo puedo vencer este peso que recorre mis venas? ¿Qué? Dime tú, ¿cómo puedo vencer este peso que recorre mis venas? ¿Cómo? Si solo estoy, solo me siento, solo frío. Eso no lo aguanto, me vuelve loco. Todo, cuando pensé olvidarlo todo, yo digo, volver atrás, recordar los errores que me hicieron cambiar. Mi corazón, estar contigo, grita estar contigo. Tu corazón, estar conmigo, grita estar conmigo. Yo digo, toda griten. Corazón está herido, yo lo he dicho. No sé qué hacer ante esto. Siento en el viento tu voz. Lo he reconocido en mi habitación con la luz apagada. Estoy llorando, estoy intentando hacer una canción explicando mi dolor. Mi triste amor, escribí lo jodido que estoy. He cambiado, no soy el mismo. Hasta creo que no sé quién soy. ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy aquí? No lo sé. Eso intento descubrir. Alex, no seas bobo. El amor es algo bonito. Eso mismo, un amigo. Hay más por ahí, pero nunca lo consigo. Intento decir y quiero no mentir. Que cuando digo te quiero, lo siento. Y cuando fallo, me perdones. Quiero vivir junto a ti, abrazarme a ti, rendirme ante ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme en tu foto y tu carta, de todo lo que tengo sobre ti. Olvidarme de ti, mi único destino, mi meta a seguir. Cuando pensé que le había dicho todo, cuando pensé olvidarlo todo, tengo que dar una segunda parte, explicar lo que siento, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Pensé que ya le había olvidado todo, pero esto está siguiendo, no consigo olvidarlo. Te saliste de mi mente y has vuelto, has regresado. ¿Cómo lo consigues? Está en mi memoria, todo el amor que di.